Pero si no somos nadie, joder, pero si no somos más que cuatro gilipollas, en realidad. Pero vosotros creéis que esto de esto tiene la culpa, por ejemplo, el gobierno, o sea, que ha sido implícitamente el gobierno el culpable de que ahora, porque a mí esto me choca mucho, esto de, por ejemplo, que vienen las elecciones, este ¿Cómo rollo, que ¿no? tiene la culpa el gobierno? Hombre, claro. Hombre, como que van a haber unas elecciones, pero ya, Sí, yo creo en que hay, junio o julio de este año y que yo creo que quieren eso es, evitar todo este tipo de cosas, joder. efectivamente. Claro. Yo creo que eso tiene un, yo diría un 80% de culpabilidad. Yo también Claro, pienso que tienen mucha culpa las emisoras privadas, ¿eh? mucha culpa si tienen las emisoras Bueno, privadas, una vez sí. que una de las de los expedientes estos que tuvimos o la multa o lo que sea fue por un este de las radios No privadas. tuvimos multa, pero vamos. Bueno, ¿Has al tenido final que no lo ver? quitaron, No tuvimos no multa sé. porque Bueno, bueno. de todas maneras, las multas de antes eran la máxima 30.000 pesetas, o sea que. Ahí ha tenido que ver mucho también las emisoras privadas que se han debido de quejar, de Hombre, que. date cuenta que en las emisoras privadas jamás he oído yo que se mencione nada respecto a este tema. Jamás. No. O sea, hablan de libertad, hablan de todo, pero de las emisoras de radio libre no hablan nunca. Sí, Y no una hablan. emisora de radio como La Voz de la Experiencia, que tiene la audiencia que tiene, yo creo que algo, que algún respeto merece, ¿eh? No, Y pero que algún no hablan. comentario merece también. Sí, pues efectivamente. No hablan nunca, pero no hablan en antena, pero luego Eso, no cuando hablan en debajo antena, de. hombre, ya, me refiero en Ya. antena, claro. Luego entre ellos y tal, no es que son los mismos. Si es que está todo, en fin, Hombre, y está será todo todo manipulado. manejo de Es que pura envidia. la banda de FM la tienen repartida entre unos cuantos señores. Sí, hay una. Además, cada vez menos, porque ahora resulta que el mamoneo es tal que el país compra la cadena SER. Entonces el país tiene Radio El País, la cadena SER, tiene por aquí tal, la cadena SER tiene en Madrid no sé cuántas emisoras. O sea, entre cuatro tíos Se reparten todos los carros. tienen todo el dial. Y eso de que, claro, eso de que es un concurso público, eso de pedir una frecuencia, es mentira. Es mentira, porque lo tienen todo ellos, joder. Lo tienen todo cuatro. Si no, es mentira desde el momento que te están pidiendo 60 millones de pesetas. No, si ahora no te están pidiendo nada, si no sabemos lo que te van a pedir. Bueno, Eso pero te eso pidieron era la otra antes, vez. eso fue la otra Sí, pero vez. me imagino que andará por ahí la cuestión. O sea, no creo que esto es un chollo, un negocio de mucho cuidado en el momento dado que se ponga una emisora de estas y empiece a echar publicidad y tal. Yo pienso que es un negociazo. Vamos, Sí, eso lo sabéis vosotros mejor que es un yo. negociazo, pero no para el gobierno, macho. El negociazo es para los que los tienen. Lo que Ah, pasa es que claro. los que lo tienen deben ser amiguetes o yo no sé qué coño habrá ahí, macho, Eso, pero claro, yo qué no, al sé. que se la concedan, pues, ¿qué crees tú? Que no les pasarán. Esto lo quieren volver a los cauces que estaba antes. O sea, antes había cinco emisoras en FM y el que emitiera palo, cuando Franco me refiero. Ahora lo quieren hacer exactamente igual. O sea, lo que pasa es que en vez de haber cinco va a haber a lo mejor 18. Y bueno, ¿tú no piensas que pasado esto de las elecciones y tal, es probable que vuelvan a hacer la vista gorda y que Me da no? igual, yo no voy a volver a emitir, macho. O sea, ahí dejamos en las frecuencias al que quiera, tío. No, no, porque. Pero bueno, Porque mira, oye. nosotros, o Yo sea, ¿por creo qué? que. O sea, ¿por qué coño vamos a cortar cuando ellos quieran y luego vamos a salir cuando ya les interese? Pero ¿de qué, hombre? Hombre, ya, pero tú ten en cuenta, Pepe, que tienes que jugar un poco con. En fin, si quieres algo, aunque sea lo mínimo. Pues tienes que jugar un poquito también en fin, con lo que ellos quieran. Porque si has estado ahí porque No. ellos han querido también. No, no vamos a entrar en el juego suyo de nuevo. No es en el juego. No. Sí. Es entrar en el juego. O sea, que. O No, no sea, es ¿que en tú el qué juego. haces? Ahora has estado 7 años aquí. Entonces resulta que ahora sacar una ley que te echan. Y de pronto te pones otra vez a emitir. Te arriesgas otra vez a que vengan y te metan el palo. Y mientras te dejan es porque Yo te creo que dejan, eso de ¿no? meterte. Yo, perdóname que te diga una cosa, pero yo pienso que eso de meterte el palo, yo creo que yo lo veo complicado, ¿eh? ¿Sí? Sí, yo creo que Eso, sí. eso sería complicado si nosotros fuéramos, ¿qué te digo yo? Una entidad reconocida por tal o no. Pero nosotros realmente pueden hacernos lo que les dé la gana, macho. O sea, Bueno. vamos a ver, macho. O Sí, sea, no sé. vamos a ponernos en un caso. Si alguien, si viene aquí un día la policía, esto es un caso hipotético, viene aquí un día la policía y destroza este local y te parte la cara, ¿quién se va a enterar? Oye, Nadie. mira, ¿Quién se va a enterar? ¿Qué, no, que pero va a ser en el escucha. telediario? Pero no creo, Es oye, a esos extremos no sé, me parece un poco fuerte, ¿no? Ah, no, no, yo es una hipótesis, No, no es pero más no, que pero eso. vamos a ver una cosa, vamos a ver, por ejemplo, cosas que han pasado. Claro, es que nosotros Cuando no sabemos casi nada, ¿no? O sea, ya. sabemos cosas, pero vamos, muy Es que pocas. mira, cuando yo he contado eso de la manera que me detuvieron a mí, ¿no? Eso continúa y continúa. Por ejemplo, cuando querían las llaves de esto y yo no se las quería dar, cuando llegó la abogada y a mí no me fue a ver porque ya había ido a ver a Pepe, ¿sabes? Sí. Cuando vinieron aquí con una orden del juez diciendo que vinieran en horas que no tenían atención y tal y cual, y vinieron por la noche, no sé qué historias, sin... Yo quería venir aquí, me dijeron que no podía venir y luego me enteré de que sí que tenía que venir, aunque fuera esposado o lo que sea, yo tenía derecho. Tenía derecho. Porque claro, una persona te abre tu casa y lo menos tienes yo que sé, ahí. Claro. Bueno, final, aparte de eso... Pero al final todo se aclaró y todo ha salido bien. Bueno, espera. Cuando Pepe estaba en esto de la Plaza de Castilla, primero le dijeron que se iba, al cabo de un rato que no, que se quedaba, que no sé qué, que no sé cuántos. Resulta que al cabo de hace como un par de meses nos enteramos de que le dijeron a un psiquiatra de por allí que se diera una vuelta para verle porque creía que estábamos locos, el juez. Te cagas. Más cosas, a ver. No, todo esto lo hemos contado alguna vez, hombre. Lo que pasa es que ahora es buen momento, hombre. Sí, no, sí, sí. No, yo te digo una cosa, que no es lo mismo estar aquí, como yo estoy en estos momentos, echadito en la camita y oyendo la emisora, como lo he llevado oyendo muchísimos años, me imagino, pues estar ahí metido pues en todo el rollo y estar a expensas de que te jodan la marrana, pero bien. O sea, yo solo comprendo. Pero que, bueno. Vaya, hombre, se le ha cortado. Joder, pues qué pena. Otra vez desde las 11 va a estar. Sí. Ah, este está. A ver. Aquí, dime. Hola, ¿qué? Desde las 11, sí. Yo llevo dos días para... Bueno, este ahora volverá a llamar, supongo. A ver si le pillamos. Es peor que el ministro, macho. Que Felipe González y que todos los colegas. Joder. Cuando he pasado toda la mañana en el trabajo intentando comunicar con el Carlos, con el Alberto, con el Patines. Toda la tarde, tío, hasta que me he quedado dormida ya aquí en el salón con los cascos puestos y ya digo, bueno, ya paso, ¿no? Y ahora estoy trabajando, tío, todo lo que no he trabajado esta mañana. Me lo tengo que hacer ahora porque nada, no lo voy a dar con vosotros, tío. Y nada, y ahora aquí estoy para manifestar mi repulsa, colega. Y nada, pues que contaros un poquillo. Que acabo de romper el supletorio de mi casa, que mi padre me va a matar cuando se levante. Porque se levantó mi hermano todo indignado, ¡deja ya el teléfono! Pues ahí el supletorio en su habitación, y entonces le metí un tijeretazo al cable. ¿Del mosqueo? Me acabo de colocar el supletorio. ¿Qué más da? Mañana llamas a la telefónica, no, y que te lo arregle. Ahora mismo me levanto por la cinta aislante. O lo empalmas tú misma. Se deshabilita. Ten cuidado que no estén llamando, que no te dé, porque el teléfono solamente da calambre cuando están llamando. Que son 72 voltios. No, son 150. No, 72. Pero por dos. 75. Perdona, ¿cómo? Que no creo que me vaya a llamar nadie, me da esta. No sé cuál es tu teléfono. Ten cuidado, no toques los dos hilos, que como llame a alguien te pega una hostia. Sí, la... sí. Si no son. Bueno, no, entran. Bueno, pero tampoco. Te da poquito, sí. Nada, tampoco me pasa nada. Ya, bueno, vale, como me pasa a mí, no te jodes. No, hombre, 75 voltios no. No, 150 voltios. No, Pepe, que no, te lo digo yo. Muy triste, muy triste. Yo estoy muy indignada, tío, o sea. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Pepe, en lo que dices, en que no les vas a bailar el agua, tío. O sea, que te la cierran y no la vas a abrir cuando ellos te dejen, ¿no? ¿Qué coño nos van a cerrar? Que la vamos a cerrar nosotros, hombre, antes de que nos vengan. Lo que pasa es que luego a lo mejor hasta vienen y todo a cerrárnosla. Claro, claro, claro. ¿Pero a cerrar el qué? Eso digo yo. Bueno, eso bueno. Que se han aprovechado esta historia, ¿no? Que se están aquí tomando el rollo para encima, para quedar por encima como... Y a pesar de todo, o sea, ellos, ten por seguro una cosa. Nos están oyendo. Seguro, seguro. Grabando. Luego nos escucharán. Sí. O sea, etcétera, etcétera. Pues a pesar de todo lo que digamos, de todo lo que digáis, da lo mismo. Da lo mismo. O sea, ellos seguirán pensando, no, aquí hay algo detrás, hay algo oculto. ¿Quién financiará? Joder, es que ya... Mira, me acuerdo hace años que hizo un montón de gracias. Fíjate tú. Que decían que estaba detrás Gaddafi. ¿Os acordáis de...? O sea, pero es que fíjate de, tú... De extrema derecha, de... Es que fíjate tú lo que me resbala a mí. Pueden tener... Mira, son casos hipotéticos. O sea, alguien puede decir que estamos soñando. A mí me da igual. Son hipotéticos. Pueden tener, si quieren, las tres líneas que hay aquí en este local intervenidas. Un micrófono en mi casa, otro en el coche, otro donde quieran, o que me lo pongan a mí. Es que me da igual, estoy tranquilo porque no tengo nada que ocultar. Claro, como no tengo nada que ocultar, ¿no me pueden pillar? Sí, o sea, no, es que yo no soy un delincuente, joder. No, ni yo ni nadie de que yo sepa. Son una banda de payasos, no saben ni dónde se andan, colega. Y nos están apretando los tornillos a raíz de lo de la huelga general, tío. Hasta que esto está ahí. Pues eso también tiene que ver, sí, parece hombre, ser. Hombre, de la web general aquí han salido un montón de leyes, como lo de no beber en la calle, lo de las telecomunicaciones, todo, y no sé la gente que está esperando, la verdad. Vamos, yo, lo que estaba diciendo, ¿no?, que estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo que pasa es que me parece a mí que están metiendo la pata también, ¿eh?, con pues, tanta presión, porque a lo mejor la gente puede ser que alguna vez se dé cuenta, y se den cuenta muchos a la vez, y, hombre, y estallen de una vez también, ¿no? Yo sé lo que estoy esperando, porque mira, yo soy muy tranquila, pero estoy tan mal, tío, estoy tan jodida, cada vez que me acuerdo de lo que está pasando, estoy tan jodida que es que estoy esperando a que alguien se una, tío, porque lo que decía el individuo esto que ha llamado antes, que yo lo respeto totalmente de esto de acciones individuales, tío, que no sirven para nada, tío, que es puro vandalismo, porque terrorismo individual, ¿qué me voy a poner a pinchar ruedas de coches o a dar patadas a las cabinas o algo así? Pues eso es... Mira, nosotros, además es que vamos a ser claros, o sea, porque aquí no hay nada que ocultar. Tenemos pensado una movida bastante interesante en la calle, ¿no? Que hubiera sido, pues, bonita, ¿no? Que sería, pues eso, hacer un acto de romper una radio contra el suelo, diciendo una frase la gente ante un micrófono, y partirnos de risa un poquito y tal. No se puede hacer. Ya. No se puede hacer, porque nos van a mandar a alguien para jodernos. Claro. Y nos van a poner de alborotadores, de tal, de cual. Entonces, no les vamos a dejar esa posibilidad. No vamos a hacer nada en la calle. Es que date cuenta que hay gente que le interesaría mucho decir, ah, esto de la Kendall Butler no es que provocan disturbios o no sé qué. Como con lo de la radio no vamos a conseguir nada, porque no vamos a conseguir mantener nada. Lo único que íbamos a conseguir es reírnos bastante, ¿no? Claro. O sea, partirnos el culo. Pues no vamos a hacer nada. Claro. Así, mira, por lo menos por ahí no pueden hacer nada ya. Mira, a mí, yo la historia esta de si la peña se une para pintar paredes, todo eso, yo apoyo en todo, tío, porque es que estoy esperando a que haya dos o tres que se unan a hacer algo, tío, porque estoy tan jodida que es que necesito hacer algo, ¿no? Aunque sea chillar en la calle, empezar a dar gritos para joder a la peña o lo que sea, tío. Pero vamos, yo solo no voy a hacer nada, porque... ¿Por qué no? Porque es que me van a mandar a la mierda, me van a pegar una pata en el culo y me van a decir... A lo mejor te meten a un psiquiátrico y te miran a ver si estás loca. Lo mismo. Sí, vamos, por supuesto, vamos, porque aquí mi padre les apoyaría totalmente. Están locos, o sea, aquí porque estés porque te montes una emisora y te pongas a hablar, están loco, o sea, es que es acojonante, vamos, es acojonante. Es que además, os iba a contar, vamos, yo llevo casi 6 años oyendo, ¿no? Y fue curiosa la historia de cómo se empecé a oír, porque es que ya hace, por esas épocas, pues... me empezó a molar mogollón en la historia punquita, ¿no? Entonces me empecé a rapar la cabeza, tal, mi viejo me graba cada hostia, tenía cada bronca que te cagas. Golfa, gamberra, no sé qué. Bueno, unas broncas que te pasas, unas hostias que me daba. Entonces yo cada vez que tenía bronca me metía en el váter con una cinta de los pistolos de la banda tapa del río, toda esta peña, y la ponía a todo volumen, ¿no? Y mi viejo ahí dando patadas a la puerta y todo. Y entonces un día tuve una bronca y me meto en el váter y resulta que no tenía la cinta, colega. Y yo decía, bueno, ¿y ahora qué le pongo yo a este hijo de puta para que rabie? Y no voy a poner los 40 principales, ¿no? Digo, entonces nada, voy a buscar una emisora que me han dicho que Onda Verde, lo que había dicho este pibe. Digo, ah, mira, Onda Verde me han dicho que está bien. Y la empiezo a buscar y oigo a Caca de Luz, tío. La de Estoy Aburrido. Y bueno, y después fui la de los Kennedy, la del Vómito, macho, la de Todo en tu Fuck. Digo, hostia, qué punto y tal, ¿no? A todo volumen mi viejo ahí rabiando y digo, puta rabia, anda, toma por culo y tal, ¿no? Os lleváis vosotros, bien, ¿eh? Erais vosotros, colega, el Pepe y el Juan, que me parece. Y a partir de ahí, tío, el vicio, macho, todo el día. Además que solo la oí en el váter, te lo juro, ¿eh? Pues joder, porque no te dejaban oírla en el salón, ¿no? ahora tengo, pero en una postura súper clave, ¿no? Pero solo la cogí en el váter, colega, todo el día encerrada en el váter para yo volver a mi sola, macho. Es que es gracioso, además, que el váter ha sido... fuente de inspiración. De gente que yo conozco y de mí misma y tal, de cuando querías estar como solo en casa o algo de eso, ¿no? Al váter, sí. Mira, por ejemplo, en mi casa nunca hemos tenido los rollos esos de las hermanas en un cuarto, los hermanos en otro y tal, ¿no? Pero cuando las hermanas queríamos cotillear o tal y cual, siempre al váter. O cuando una se estaba bañando, se metían las otras dos y empezábamos ahí. Era el centro de reunión, así. Yo he pasado media adolescencia en el váter. ¿Sí? Bueno, y toda la gente esta que fumaba y no le dejaban a tal, al váter. Sí, y sí. Todo, siempre el váter. Yo pues ya te digo, tenía que llevar la emisora, o sea, la radio al váter, ponerla en la posición clave y tal, y entonces ya la oía perfectamente, ¿no? Pero por otros sitios de mi casa no la oía y decía, pero me cago en la hostia toda la vida encerrada en el váter para ir a la radio, colega. Y nada, tío. Y bueno, pues aquí estoy currando todo lo que me ocurra esta mañana. ¿Qué te ocurras? ¿Eh? ¿Qué haces? Estoy delineando. O sea, tengo los párpados ya que me los voy a atar con alfileres. Delineando aquí, oyendo el programa como una tía loca. Vamos, levántame y dejo ahora. Y ve el teléfono